Paula González Seguel, te agradezco por la predisposición. Sos actriz, directora, dramaturga, docente y documentalista. Sos licenciada en Artes Escénicas y tenés un magíster en Cine Documental. ¿Quién es Paula González Seguel? Mari Compuche, Incheta Paula González Piñén, Tañi Mapumeu, Guarriameu, Santiago, de Chile. Soy Paula González, te estoy saludando en mi lengua originaria, que lamentablemente no se transmitió, producto de la discriminación que hay históricamente del pueblo mapuche. Estoy aprendiendo la lengua de a poco, recuperando la memoria ancestral, la memoria de mi familia y la memoria de mi pueblo. Soy actriz de profesión, soy mujer. Me dedico a la dirección teatral y al documentalismo, trabajando principalmente rescate de memoria, de oralidad de mujeres mapuche y sobre la violación a los derechos humanos a nivel histórico que trasciende la historia de nuestro pueblo desde la colonización hasta el golpe de Estado en Chile. Estás en Casa de las Américas, en este cuarto encuentro de pensamiento y creación joven de las Américas, y estás dando un seminario de teatro documental. ¿De qué se trata? El seminario principalmente es un espacio de reflexión en torno al trabajo que he venido realizando de rescate de memoria del pueblo mapuche y también de temática producto de la dictadura militar, que también cruzan parte de mi historia familiar. Estoy compartiendo con los asistentes al seminario parte de esta experiencia desde el teatro, cómo se lleva y se trabaja desde el documental, desde la dramaturgia y la puesta en escena hacia la investigación de un teatro documental, y también trabajar y esbozar desde la práctica con cada uno de los participantes, invitarlos a trabajar en torno a su memoria, su identidad y ponerlos en escena, pero a través de un esbozo, porque el trabajo documental puede ser un trabajo de años. Entonces estoy haciendo una especie de workshop donde podemos como visibilizar de alguna manera algunos atisbos de cómo se puede trabajar desde esta línea de teatro. Sos fundadora de la compañía Kimun Teatro. ¿De qué viene? Kimun significa conocimiento en la lengua mapuzungú. Una compañía que lleva 9 años ya de trabajo. Surge en una comuna periférica de Santiago de Chile, la comuna El Bosque, donde comienzo a trabajar con un equipo multidisciplinario, donde está una de las fundadoras, es Evelyn González Seguel, quien es compositora musical, psicóloga, yo a cargo de la dirección teatral. En su comienzo Marisol Vega Medina, también actriz y dramaturga, y actualmente la compañía la componen muchas personas, actores y cultores mapuches de la comunidad indígena Petumoguelei Mahuidache, que queda en la comuna del Bosque, y actores que se han ido integrando y que hemos invitado. Es una compañía multigeneracional, multidisciplinaria, donde se reúnen distintas artes con artistas profesionales y también con cultores y activistas del pueblo mapuche. También sos parte del equipo de investigación del Centro de Estudios Indígenas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué es lo que hacen? Este centro es un centro de investigación principalmente teórico, que se dedica al reconocimiento y visibilización de las problemáticas actuales y también históricas del pueblo mapuche. Es un centro al que yo me ligo el año pasado, a partir de una invitación de que vieron mi último trabajo, que se llama Ñuque, que significa madre en mapuzungú, donde llevamos a escena una obra instalada en una ruca mapuche. La ruca es una vivienda donde vivían ancestralmente los indígenas, hoy en día no, pero son rucas en las periferias de Santiago. Hay muchas rucas y centros ceremoniales donde se reivindica la cultura, se aprende el lenguaje, se generan ceremonias. Y a partir de que yo instalo una ruca y mi compañía instalamos una ruca en la urbanidad, montando esta obra de teatro que visibiliza los distintos hechos de violencia que han ocurrido en el territorio mapuche en el sur de Chile, surge la invitación de parte de quienes lideran este centro de investigación para ser parte y desarrollar un proceso creativo. Soy parte generando un proceso de investigación-creación que se llama Tregua, donde estoy investigando en torno a los carabineros de origen mapuche que están allanando las comunidades mapuches en el sur. estoy tomando el testimonio a un cabo que es parte y que es de origen mapuche. En estos minutos, este año, estoy en un próximo trabajo que estamos generando en colaboración con el centro, ya que en este centro también se está investigando hace un tiempo en torno a las PASI, que son las patrullas de carabineros de origen mapuche que están interviniendo en las comunidades indígenas. En este panorama regional y más precisamente en nuestra Patagonia, chilena y argentina, ¿qué nos podés contar de la lucha del pueblo y de las organizaciones mapuches? El movimiento mapuche cada vez toma más fuerza, por ende cada vez hay más represión. Los territorios en el sur de Chile están siendo militarizados. Hay desaparecidos, José Buenante, que es uno de los casos, el caso que inspiró la obra teatral Ñuque. Hay otros casos que son aislados, donde muchas familias sufren amedrentamiento. Han habido muertes de Matías Catrileo, de Macarena Valdés, una mujer que murió el año pasado producto de una central hidroeléctrica que se está instalando en el sector de Tranguil, en el sur de Chile. Yo tuve la oportunidad de conversar con su esposo, quien me entregó también su testimonio de vida para poder transmitirlo a través de lo que yo hago, del teatro. Y Macarena fue asesinada el año pasado. Hasta el día de hoy no se sabe quiénes fueron, pero hubieron constantes amenazas de las transnacionales y es un femicidio empresarial lo que sucedió con ella. Y así han muerto otros lamien del territorio mapuche en el sur, donde la represión está bastante fuerte. Y también hoy día están... También a propósito de una reunión que tuvieron lamentablemente nuestra presidenta Bachelet con el presidente Macri, hoy día también hay una represión constante también en la Patagonia del sur de Chile, en el sector de Chubut, o sea, en Argentina, donde desaparece también Santiago Maldonado. Y en Chile ya habían desaparecido y hay 16 muertos y hoy día se cumplen 105 días de huelga de hambre de los presos políticos mapuche. Gracias. Gracias a ti.